me quieres ver. Y río de tus lágrimas yo vi correr, y todos tus problemas escuché. Siempre estoy ahí, cuando tú siempre esperas, siempre estoy ahí. Pude encontrar tu solución, pero la mía la busqué y no la encontré. Háblame de tu amor, dime toda la verdad, que mi alma es saber, del dolor se alejará. Háblame del corazón, que no te importe de mí, ni de todo el sufrimiento que hoy me lleva a morir. Háblame de tu amor. Silencio, esta soledad, y creo que esta vez me va a matar. Siempre estoy ahí, cuando tú sientes pena, siempre estoy ahí. Pude encontrar tu solución, pero la mía la busqué y no la encontré. Háblame de tu amor.